Exagera los eufemismos. Co-conducen Martín Vicio, el que rellena las elipsis, y Matías Almazán, el que se disculpa con imperativos. Entrevistas, poesía, reseñas, biografías y toda la literatura que tus oídos puedan escuchar en este breve e inconcluso espacio radial intitulado Buenas, buenas, queridos oyentes, ¿cómo les va? Estamos en otra emisión de El Perseguidor, programa que se emite, como ustedes ya saben, por la radio online del Instituto Grafotécnico. Radiografotécnico.com.ar, nos pueden escuchar por ahí, dejar sus mensajes. Mi nombre es Leandro Diego. Y durante una hora los voy a estar acompañando junto a mi amigo personal, Martín Vicio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Muy bien. Matías Almazán, a mi izquierda. ¿Cómo les va, compañeros? Quiero aclarar una cosa. Este programa está hecho íntegramente por estudiantes. Me gustó el dato, de periodismo. Un dato de color. Y estudiantes de otras cosas también. Por supuesto, buscarlo que sí. En la operación, Ricardo González. Les recuerdo que además de poder escucharnos en radiografotécnico.com.ar, nos pueden enviar sus mensajes, sus opiniones a el siguiente teléfono, Martín. 4951-8908. O si no, por mail también. ¿A dónde, Martín? A info@grafotecnico.edu.ar. Ya tienen las formas de comunicarse con nosotros, así que ahora es momento de que empecemos a hablar nosotros mismos, ¿no, Matías? Pero qué lindo que lo dice, ¿no? Lo dice bien, lo dice bien. La verdad que me gusta. Está practicado. Bueno, tenemos, para empezar, como recordamos la semana pasada, que el tema, el tópico de hoy es un poquito pretencioso. Vamos a hablar de muertes extrañas y o curiosas en la literatura universal, ya que estamos. Pero creo que está muy bien, ¿no? El ser pretencioso en literatura es un rasgo. Antes lo charlábamos con Martín. ¿Somos un programa de radio con pretensiones literarias o somos literatos con pretensiones radiofónicas? Igualmente, la literatura empezó de una manera oral. Si hoy vamos a hablar sobre Virgilio un poco y también sobre los aedas griegos que se manejaban en la literatura oral. ¿Por qué no pensar en un programa sobre cómo una literatura oral, no? No está mal el dato. Ya que estamos, me dan pie los dos para comentarles que efectivamente vamos a hablar de Virgilio, de Esquilo, vamos a hablar de Edgar Allan Poe, de Horacio Quiroga, y ustedes dos en realidad van a profundizar un poco sobre dos temas. Martín, ¿qué me trajiste? Bueno, para el día de hoy entrevistamos a Martín Coban y hablamos sobre dos muertes, dos suicidios en verdad, que son conmocionantes. Me estoy refiriendo a Walter Benjamin y también a Gabriel Báñez. Ellos tuvieron una muerte muy trágica y vamos a hablar sobre eso con Martín Coban. Matías, ¿qué hay por tu lado? Bueno, por mi lado le hicimos una entrevista a Tabita Lugones, la bisnieta de Leopoldo Lugones, así que también haremos una reseña sobre Leopoldo, su vida política. Y bueno, por supuesto, como este programa es sobre la muerte trágica, haremos un comentario sobre su muerte. Muchísimo material para el programa de hoy, no se excede, motivo por el cual nos vamos ya mismo a una tanda con un poquito de arte. De cada 10 personas que escuchan radio, 5 son la mitad. El Perseguidor. Literatura hablada. Bajamos un cambio. Nos pusimos muy, pero muy, pero muy tranquilos. Nos ponemos más racionales incluso. Y esto me da pie para comentar algo, ¿verdad? Sí, sobre todo para informar, hacer una pequeña introducción. A ver, adelantamos ya qué vamos a hacer, cuál es el tópico, muertes en la literatura, no lo queremos decir a cada rato, no queremos asustar a los oyentes. Pero, anteriormente, acá Matías y Martín prepararon dos o tres casos bastante profundos, con entrevistas, con audios, un trabajo de producción bastante interesante. Pero a modo de catálogo, de breve catálogo para iniciar el tópico, y si se quiere también a modo de efeméride tal vez. Por supuesto. Me corresponde mencionar cuatro casos, casi al azar, sobre muertes extrañas y curiosas en la literatura universal, que incluso nos llevan a antes de Cristo. Voy a comenzar con la más bizarra de todas. Palabra que no me gusta. ¿Lo tienen a Esquilo? Sí, por supuesto. Sí, sí. Autor de 90 tragedias griegas. Ustedes y los oyentes me van a decir, eso es mentira. Y yo les voy a decir, no. Lo que pasa es que se conservan 9 nada más. Pero el tipo escribió 90. Perdón, ¿te lo puedo decir? Eso es mentira. Bueno, no, no es mentira. Ah, bueno. Perdón. Escribió 90. No, no, perdón. Se conservan 9. Que son las que todos conocemos. Cuenta la historia que allá por el 400 a.C., el señor Esquilo iba caminando tranquilamente por Atenas y le cayó una tortuga en la cabeza y se murió. ¿Pero cómo, señor? Yo eso sé que sí suena. Que fue trágico. Fue trágico, es curioso y es extraño. Bueno, hoy en el 2009 yo, en una película de John Hamburguesas, qué sé yo, en esa época. Pero una tortuga es una tortuga. Yo vi en tortugas. La tortuga tiene un peso. A ver, lo voy a aclarar. Había un águila, que ustedes saben que las águilas captan a las tortugas, se alimentan de tortugas, las tiran desde la altura para que el caparazón se rompa en el piso y luego comen de su carne. Bueno, tuvo tanta mala suerte Esquilo que la tortuga que soltó el águila le cayó en la cabeza y murió instantáneamente. Punto final. Recuerden los casos, luego les voy a hacer algunas preguntas. A los oyentes también. ¿Cómo no? Caso número 2 de este pequeñísimo catálogo. Virgilio. Y esta es una licencia, porque en realidad Virgilio no tiene una muerte extraña. Lo que sucede con Virgilio es que antes de morir le hizo prometer a Augusto, el famoso emperador, hijo, entre comillas, de Julio César, que quemara la Eneida. Virgilio no quería que se publicara la Eneida. Se publicó. Y ahora vamos con dos casitos más que ya son de una etapa mucho más reciente y cercana a nuestros días. Edgar Allan Poe y Horacio Quiroga. Voy a hablar únicamente de la muerte de estos dos muchachos. Voy a emitir y elidir cualquier tipo de cuestión personal de sus vidas o literaria de sus obras. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Alguna objeción, Martín? No, por favor. Perfecto. A los 40 años, digo yo moviendo una hoja al aire, lo cual se escucha, a los 40 años lo encontraron con Sara. ¿Quién era Sara? Sara era una chiquita que cuando él tenía 20 le prohibieron verla porque, bueno, él era mucho mayor que ella. Lo volvió a encontrar y se iban a casar. Sara le hizo prometer que se iban a casar solo si abandonaba sus malos hábitos, entre los cuales el más conocido era el alcohol. Bueno, la cuestión es que esa semana, la semana anterior al casamiento, a Edgar Allan Poe lo vieron por Richmond, muy animado, bastante feliz, pero desapareció y nadie más lo vio. Uh-huh. Hasta ahí va extraño, ahora vienen las explicaciones posibles. Lo encontraron unos meses después en Baltimore. El tipo se iba a casar en una semana, desapareció y por un par de meses no supieron nada. Lo encontraron en Baltimore, loco y delirando. Lo llevaron a un hospital y a las 5 de la mañana se murió. Delirando. Qué puntual aparte, ¿no? 5 en punto. Cortázar, en sus investigaciones sobre Poe, cuenta que el mismo Poe no sabía cómo explicar qué hacía en Baltimore ni por qué estaba vestido con ropas que no eran suyas, y entre sus delirios invocaba a Reynolds, que es un personaje de una de sus novelas. La causa oficial de su muerte nunca se conoció, desaparecieron todos los archivos, pero hay que mencionar algo, que es que en el Ryan's Fort Worth, que era un antro donde él tomaba, se gestionaban en aquella época. Se utilizaba como centro político para las elecciones. ¿Qué pasaba por aquellos años en Estados Unidos? Se utilizaban el fraude electoral, emborrachando a los marginales, a la gente excluida, y haciéndolos votar varias veces. Esa semana que Poe se murió, había elecciones. Punto final. Un poco, la verdad que un caso bastante interesante y raro. ¿Cuál les gustó más? De las pequeñas tres que hablamos. A mí me pareció muy interesante lo de Virgilio, porque la Eneida después influyó en toda la literatura universal y pensar que nos íbamos a quedar sin eso, hubiese sido, eso sí hubiese sido trágico. ¿Matías? Y a mí vos sabés que por mis corrientes de sociología, el tema de Poe y la connotación política ahí de fondo, la verdad que... Sos incurable. Sí. Ustedes, queridos oyentes, pueden hacer lo mismo que hicieron estos dos muchachos, que es opinar. A radiografotecnico.com.ar pueden dejar el mensaje en vivo ahí. info@grafotecnico.edu.ar por mail. Vamos a ir a un temita musical para cortar un poco con la solemnidad del tema y vamos a escuchar a Gillespie con Gomías. Tercer bloque de El Perseguidor. Como hemos empezado este bloque, qué lindo. Un poco de groove. Me siento la Pantera Rosa, perdón. Casi. No está mal la comparación. Igualmente nos vamos a tener que callar vos y yo, porque llegó un momento, llegó el momento, ¿sí?, de Martín Vicio. Nuestro programa, Martín Vicio es... Carambolas. Un muchacho que está acá con nosotros y que va a estar hablando de las extrañas muertes de Walter Benjamin y... Báñez. Dos escritores que hemos mencionado en la introducción. No te cases ni te bañes, ay, perdón. No, lo sé, puedo disculpar. Yo me voy a retirar, los voy a dejar en compañía de Martín. Como soy el conductor del programa, tengo que dar el ejemplo. Me voy a realizar una actividad literaria que es fumar un cigarrillo. Martín, ¿se queda al aire? Todo tuyo, Martín, arreglate. Así es, como bien dijeron, vamos a hablar sobre los casos de Walter Benjamin y Gabriel Báñez. Para ello entrevistamos al señor Martín Coan, el escritor Martín Coan. Martín Coan, para quienes no los conocen, es una de las voces más representativas de la literatura argentina actual. Él es profesor de teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de la Patagonia, y también da seminarios en la Universidad de Itela. Con su última novela, Ciencias Morales, ganó en España el Premio Herralde de Literatura. Como su relación con los hechos históricos se puede ver en toda su obra, que además se publicó en prestigiosas editoriales de Italia, Alemania, Inglaterra, Francia. Entrevistamos a Martín Coan para hablar sobre diversos temas y el que más nos preocupaba, o el que más nos interesaba en principio, era sobre Walter Benjamin, porque él en el 2004 escribió un libro sobre Walter Benjamin que se llama Zona Urbana. Y allí cuenta sobre el periplo de este integrante de la Escuela de Frankfurt, que está asignado por Europa justo en el momento que viene ascendiendo el fascismo. Ahora bien, ¿quién fue Walter Benjamin? Walter Benjamin fue un pensador marginal de la Escuela de Frankfurt. Todavía se discute si formaba parte de ese grupo que intentaba pensar a la sociedad desde el marxismo, el psicoanálisis. Si bien era muy amigo de Theodor Adorno y los demás referentes de la Escuela de Frankfurt, su escritura voluntariamente fue poco sistemática. Pero sus aportes, tanto a la teoría literaria, en trabajos sobre Marcel Proust y Charles Baudelaire, la crítica a las industrias culturales, la historiografía y el pensamiento del siglo XX en general, son muy lúcidos. Benjamin se suicidó en la población española de Porvoo, en la frontera hispano-francesa, era 1940. Ya se había iniciado la Segunda Guerra Mundial. Como el resto de la Escuela de Frankfurt ya se había escapado de Estados Unidos, Benjamin trataba de hacer lo mismo. Le preguntamos a Martín Coan qué piensa sobre el suicidio de Benjamin. Aparentemente en Benjamin el suicidio en el horizonte había estado más de una vez. Él, el que no se puede quedar quieto en ningún lado, es el que no se puede ir a la vez. De Europa no puede salir. Hay una pertenencia a la que Benjamin no se decide a renunciar. Hoy sabemos que Adorno, Horkheimer vuelven a Frankfurt hacia el año 50. Es el que más tarda en decidirse a salir, y para cuando se decide, ya con la guerra empezada, las posibilidades obviamente se habían vuelto tremendamente más difíciles, y aparece una peripecia increíble que se escapa a pie llevando materiales, textos, también eso, ¿no? Cuando te tenés que ir con una última valija, ¿qué llevas? Benjamin lleva sus textos. Cruzan a pie los Pirineos, van cruzando a pie los Pirineos. Eso sé que es un recorrido que hizo también Alma Mahler, la mujer, la que había sido mujer de Mahler, emigró por el mismo lado. Porque lo que sabemos que pasó con Benjamin es que cuando llegan al puesto de frontera para cruzar España, en Porvoo no les permiten pasar. Benjamin, que ya había estado detenido en un campo de trabajo, estaba verdaderamente muy asustado con la perspectiva de que la Gestapo lo alcanzara y lo atrapara, y es que se suicida esa noche. Al día siguiente el puesto de frontera se abre, y el resto de la comitiva donde él venía pasa. Ana Arendt dice que el puesto de frontera se abre porque él se había suicidado. No es que lo iban a abrir y él se apuró. No lo iban a abrir y lo abren porque él, que ya era un intelectual de renombre, se había suicidado, y que eso era una conmoción ahí. Y cuando él muere, deciden dejar pasar a los demás. Es una cosa, un destino verdaderamente, una situación verdaderamente extraña. Bueno, esto fue lo que dijo Martín Coan. Y como el tema que nos impulsaba a hablar sobre las muertes, el tema que nos impulsaba hoy a hablar eran las muertes extrañas en la literatura, no pudimos dejar de preguntarle a Martín Coan sobre otra muerte que no podríamos llamar extraña, sino más bien conmocionante, fue muy sorprendente. Me refiero a la del escritor Gabriel Báñez, un escritor de La Plata que tenía 58 años. Él era muy querido en esa ciudad y allí dirigía el suplemento cultural del diario El Día, tenía talleres de escritura, ejercía la docencia de un modo muy elogiable, según dicen sus alumnos. Bueno, le preguntamos a Martín Coan, quien tuvo la oportunidad de ser jurado en el premio que ganó Gabriel Báñez, el premio Letra Sur este año, y él lo conoció participando como jurado, y bueno, queríamos saber cuál fue su impresión y qué piensa sobre esta muerte. Vamos a escuchar lo que dijo Martín Coán. A mí verdaderamente me conmovió y me afectó muchísimo. No sé nada, no quiero saber, no tenía un vínculo personal con él más que la admiración. Lo vi 3 veces. Lo vi en una situación de plenitud, ganaba un premio, yo fui jurado de ese concurso, así que creo que también yo necesité preservar para la decisión del suicidio ese lugar enigmático. No tengo morbo al respecto y me molesta el morbo al respecto. No, yo no le veo ahí un carácter heroico. Me parece que es intocable y en algún sentido es indecible. Me parece que el elogio es banal. El lamento también. Aquí ocurre que él había ganado un premio, que yo formaba parte del jurado, y el premio se entregaba en Puerto Madre. Se había dado aparte una situación muy particular, que es que él no sabía que ganaba. Él creía que lo habían invitado porque estaba entre los finalistas. Entonces estábamos todos, y supongo que sospecharía que no veía a otros escritores. Y al mismo tiempo nosotros no le podíamos decir. Entonces, por un lado era el del cumpleaños, digamos, ¿no? Era el objeto del festejo. Y al mismo tiempo era el tipo al que nadie le hablaba. Hasta que finalmente se le dijo, entonces pudimos arrimar. Y a mí me había generado una satisfacción muy grande. Porque definitivamente me interpelan y me interesan mucho más los escritores que tienen con respecto al reconocimiento y a esa cosa tan modesta que puede ser la figuración en la literatura, la certeza de que lo que hay que hacer es escribir lo mejor posible, poner los libros en circulación, que se abran su camino y que permanecen lúcidamente apartados de cualquier imaginario de estrellato, vedetismo literario, toda esa serie de tonterías que sin embargo están bastante extendidas. Y el caso de Báñez para mí era muy iluminador en ese sentido, un laburante el periodismo, en algún sentido con un cierto imaginario art que Báñez tenía, también por su condición de periodista, pero en alguna de sus novelas este imaginario art estaba, y en cierto modo la confirmación de que efectivamente un buen escritor que pone en juego buenos libros termina encontrando su lugar. Todo eso para mí quedó impregnado de esos 3 días con Báñez. Bueno, este mini homenaje que le estamos haciendo a Báñez no podía dejar de tener algún fragmento de su literatura. En el blog Corte y Confección escribió un fragmento sobre el suicidio, específicamente, que queríamos compartir con ustedes. Dice así: mi mejor amigo, el de toda la infancia, se pegó un tiro hace no muchos años en un banco de la Plaza Moreno, la más importante de mi ciudad. Fue a la noche, pero cada vez que lo pienso a la nochecita. Y corrijo también tiro y pongo tirito en la cabeza. No es raro. Cada vez que pienso en mi mejor amigo, Jorge, escribo noche y tiro en diminutivo. Es que el suicidio es la letra chica del contrato con la vida. Casi nadie lee esa letra. A casi nadie le gusta. Y son más los que la evitan que los que se enfrentan a ella. Sin embargo, existe. Es letra latente en cualquier caligrafía. Para Camus, el problema central de la filosofía, el que aún no había resuelto, era precisamente el del suicidio. Sigue siéndolo. Bueno, muy interesante la columna informativa sobre Walter Benjamin y Gabriel Báñez de nuestro querido amigo y corresponsal Martín Vicio. Como han visto, he vuelto de mi salida. Breve, sí, 8 o 9 minutitos. Quiero decirte que siempre es muy interesante tener a alguien que posee las letras, que estudia las letras. Que las tiene adentro. Que las tiene, ¿por qué no? La impronta de la letra. La impronta misma. También, por supuesto, tener a alguien que estudie la sociología, la sociedad. No sé de quién están hablando. No, yo tampoco, pero dejémoslo ahí. Lo que vamos a hacer ahora, ¿saben qué es? Podemos salir los tres a hablar un poquito sobre estas cosas. Vamos a escuchar a Willy Crook haciendo Inside Me en este ciclo ya sé. Puesto. Like a boneless man, what there's a bond inside me that keeps on playing melody. Since they were fans like there's a bond inside me that keeps on playing night and day. Since little things like na na na na na na na, the strings of me rippling from deep sea, like dream guitars. A woman in me makes up dragging time. Abundance at me that keeps on playing at Andy. Since little things like na na na na na na na, night and day they keep on playing na na na na na na na na. There's a band that keeps on playing na. Optimista se informa como corresponde, se vuelve pesimista. El perseguidor. La literatura hecha radio. Tercer o cuarto, depende cómo quieran contarlo. Cuarto bloque del programa, tercer y último bloque reflexivo del programa. Muy interesante. La verdad, yo no salgo de mi asombro. Vas a tener que salir porque ahora te toca hablar. Así que trata de salir mientras yo digo un par de cosas, ¿dale? No obstante, no estaría mal si en la sombra para hablar de esto. Manejalo. Mientras tanto, yo le voy a recordar a nuestros oyentes, casi digo mis, que se pueden comunicar con nosotros al 4951-8908 o a info@grafotecnico.com.ar. Que en realidad no es así, lo dije mal. Radio Grafotécnico, info@grafotecnico.edu.ar. Martín, estás en condiciones de interpelarlo si se equivoca. Objetá o afirmá la dirección. Igualmente lo dijiste muy bien, así que, bueno, si querés lo repito, pero no. Sí, repetilo. info@grafotecnico.edu.ar y también nos podés dejar un mensaje al 4951-8908 y vamos a tratar de, leer todos los mensajes que ustedes nos manden. Bueno. Muy bien, así es como se dice, para que aprendan los oyentes, no como lo dije yo. Qué lindo lo dice, ¿no? Sí, vos reservate que tenés ahora 6, 7 minutitos, tenés que hablar de Tabita Lugones, de Leopoldo Lugones y de todo lo que investigaste. Yo, otra vez, como conductor y ejemplo de lo que es la literatura, me voy a tomar un whisky y los dejo con Matías. Buenas tardes. Bueno, me quedo nuevamente con Martín, en presencia de un compañero grande de las letras, y voy a ir a lo que me dijo Leandro. Vamos a hablar un poco de lo que fue Leopoldo Lugones y de la entrevista que hemos tenido con Tabita Lugones, la bisnieta de Leopoldo. Es complicado empezar a hablar de la vida de Leopoldo Lugones centrándonos más que todo en lo que hemos dicho que iba a ser el leitmotiv de este programa, ¿verdad? No hablar de la historia puntual del escritor, el pensador, el poeta, el ensayista, sino más bien mencionar lo curioso de su muerte. Lugones tiene cuestiones curiosas en su muerte. No obstante, su vida fue ceñida por el suicidio de familiares, la historia negra de su hijo y unos deslices políticos que iban en la constante mutación de ideologías. Pero vamos a empezar por algo que a mí me gusta. Leopoldo Lugones nace el 13 de junio de 1874 en Villa María, de un departamento cordobés de Río Seco. Esto es en Santiago del Estero, si no estuve mal en lo que yo he visto. Lo interesante de esto es que luego Lugones se traslada a Córdoba y luego, en el año 1896, a la edad de 22 años, Lugones va a ir a Buenos Aires y ese va a ser el año crucial y trascendental en la vida de Lugones. Lo interesante de estos 22 años, creo que es un dato más que todo de color, a mí me gustó, es que el 13 de junio, cuando Lugones muere, se dice el día del escritor. Lindo, ¿no? Por lo menos para recordar. Ahora, a la edad de los 22 años, Lugones, estando en Buenos Aires, se empieza a rodear de toda esa efervescencia política que había en el 1800, en el 1900 casi, ¿no? Lugones fue anarquista, simpatizó con el socialismo, más tarde se acercó al liberalismo y luego derivó en los últimos años en una especie de autoritarismo militarista, ¿no? Una cuestión bastante rara, ¿no? Es como la etapa de todo ser humano. Empieza siendo una especie de joven rebelde, ideal. Se va moldeando un poco, va creciendo, sus cuestiones de disciplina van cambiando. Y ya cuando está en el ocaso de su vida, bueno, que los maten a todos. Igual no creo que eso haya sido así. No obstante, vamos a hacer una recopilación sobre cómo fue la familia de Leopoldo, ya que hemos hablado con Tabita. Leopoldo ha sabido tener un hijo, que se llamó Polo, el cual es recordado de forma nefasta, dado que es recordado como el inventor de la picana eléctrica. Él mismo se suicidó en 1971. No creo que nadie lo recuerde por eso. Polo tuvo una hija, quizás la más controvertida de los Lugones, Susana Piri Lugones, periodista y traductora, activista. En los 70 se sumó a los Montoneros y fue secuestrada el 21 de diciembre de 1971. Uno de los hijos de Piri, Alejandro, se suicidó a la edad de los 20 años, 3 meses después de que su abuelo murió. Finalmente, Tabita Lugones, otra hija de Piri y bisnieta de Leopoldo, fue escritora y también, en los años 70, tuvo que exiliarse. Hoy en día vive en París, lleva una vida próspera, interesante. Las malas lenguas dicen que se dedica a administrar prostíbulos, o por lo menos algo así escuché. No, en verdad Tabita Lugones se dedicó en un tiempo a editar revistas pornográficas y bueno, de ahí quedó quizás algún mito, pero no, yo no escuché eso, que haya sido alguna especie de madame. Bueno, no obstante es muy interesante, como de a poco van girando. Bien, Tabita Lugones, las viñetas de Leopoldo. Le hicimos una entrevista hablando de su nuevo libro, del recientemente editado Retrato de su familia, el cual habla de toda esta peripecias de suicidios, violaciones, maltratos, y repasa un poco la vida desde el interior, desde una propia Lugones. Vamos a ver qué nos escuchó, vamos a ver qué nos dijo Tabita. Es una historia que yo dejé como en espera, y hace 40 años que vivo fuera de Argentina, y realmente es como recuperar una identidad en un momento determinado, y un reconocimiento y un no reconocimiento de lo que era la vida de una familia. Como habían salido varios otros libros, películas, etcétera, sobre la familia, me parecía que tenía yo como una obligación de contar una historia vista desde dentro de la familia. Bueno, esta es básicamente la pregunta: ¿por qué lo escribió desde la perspectiva de Tabita, ¿no? O sea, es interesante siempre recopilar este tipo de información desde dentro, desde la perspectiva de una persona que ha vivido con eso. No obstante, le seguimos preguntando a Tabita. La pregunta por la perspectiva, por qué escribió, o sea, ¿por qué cree que debe escribir este libro? Y nos respondió esto. Estoy terminando otro libro en el que, bueno, con esto ya terminaré con la familia Lugones para siempre. De alguna manera es un ambiente muy fantasmal el que yo cuento en el Retrato de Familia. Nos cuenta, es verdad, nos cuenta el retrato de la familia en el libro. Cuando le preguntamos sobre el suicidio, que es un tema que atraviesa la vida de todos los Lugones, desde Leopoldo hasta Tabita, nos respondió esto. Para mí es un tema importante en mi vida, porque en una familia puede haber tanto suicidio. Cuando te proponen el suicidio, como nos propusieron a nosotros, como una solución, de alguna forma yo creo que se repite por el suicidio de mi hermano en el mismo lugar que Leopoldo Lugones, el suicidio de su padre 20 días antes. De alguna manera el suicidio como una repetición. La posibilidad de liberación, de poder contar toda esta historia en un libro ahora, es que mis hijos también son grandes y que para mí el suicidio siempre fue como una cosa que no había que mentar. Yo nunca he considerado el suicidio como una solución posible. La verdad que nosotros tampoco, y creemos bueno ese tipo de mensajes hoy en día. No obstante, el resto de la familia de los Lugones no lo creen así. Han considerado el suicidio como la salida posible, lo viable dentro de una situación que no se puede resolver. Y esto nos conecta con lo que venía comentando Martín, con el último escritor que trató, que es Báñez, ¿no? Gabriel Báñez, sí. El suicidio, ¿cómo va conectando a estas personas atormentadas de la literatura? Y para cerrar voy a decir lo siguiente. Lugones se suicida el 18 de febrero de 1938. Un año antes de su propia muerte, cuando se suicidó Quiroga, Lugones escribió: se mató como una sirvienta. Quiroga había tomado cianuro, un veneno usado generalmente en esa época para el suicidio de las empleadas domésticas, porque era de venta libre, era accesible en todas las farmacias. Y en febrero de 1938, después de anotar: pido que me sepulten en tierra, sin cajón y sin ningún signo ni nombre que me recuerde. Prohíbo que se dé mi nombre a ningún sitio público. Nada reprocho a nadie. El único responsable soy yo de todos mis actos. Luego de eso, rompió la tapa del frasco y bebió el cianuro completo. Lo hizo con un poco de whisky en Tigre, en un hotel llamado El Tropezón. De cada 10 personas que escuchan radio, 5 son la mitad. El Perseguidor. Literatura hablada. Mirá, escuchá cómo volvimos a subir. Estamos todos con un ánimo festivo. ¿Por qué? Porque nos vamos. Se acabó el programa, se acabó Matías. Pero recién entraste, ahora decís que te vas de vuelta. Yo soy así, no, soy no un entiendo. Tipo que está y que no está. Se acabó Martín. Sí, igualmente para el próximo programa me imagino que vamos a hacer un tema un poco más feliz y más alegre, ¿no? ¿Vamos a tratar los cuentistas norteamericanos? Tal vez. No, vamos a tratar. Yo quiero hablar de Truman Capote. Déjenme decirles dos cosas. Por favor. Dos cosas. La primera, recuerden dónde pueden escucharnos la semana que viene, que es en radiografotecnico.com.ar. También nos pueden mandar mensajes en toda esta semana, nos pueden dejar mails, comentarios, sugerencias. ¿A qué correo, Martín? A info@grafotecnico.edu.ar. También lo pueden hacer un número de teléfono. ¿Querés decirle a la gente por cuál? Por supuesto, también al 4951-8908. Aprovechen para decirnos sobre qué cuentistas o escritores norteamericanos quieren que hablemos en el próximo programa. Pero qué bien lo dice, qué bien. Y es un tipo que tiene letras en sí. Brevemente, un pequeño repasito. Hemos hablado de las muertes curiosas y extrañas en la literatura. Mucho paratexto que vamos a abandonar para la emisión que viene, como adelantó Martín. Hablamos de Esquilo, de Virginio, de Edgar Allan Poe. Nos quedó afuera Quiroga, no hubo tiempo. Matías, vos hablaste de Leopoldo Lugones y de Tabita Lugones, bisnieta de Leopoldo. ¿Y cómo se suicidó Leopoldo, no? Martín, vos hablaste de... Y hablamos de Walter Benjamin y le quisimos rendir un homenaje a Gabriel Báñez, que se suicidó hace muy pocos meses. Recordemos, como adelantaban mis queridos compañeros, la semana que viene cuentistas norteamericanos, recomienden sus autores. Ya pasamos las vías de comunicación, no se las voy a decir ninguna vez más. Y lo que sí les voy a comentar es que esto que acaba de terminar es El Perseguidor y lo hemos hecho Leandro Diego en la conducción. Martín Vicio, despídase. Chao, hasta luego, hasta la próxima emisión. Matías Almazari a mi izquierda. Bueno, que les vaya bien, escriban y lean. Y en la operación técnica, nuestro pulpo, Ricardo González. Nos vamos, esto fue todo y nos vamos a ir escuchando a Guillermo Badalá, ex bajista de Spinetta, haciendo Funky Tao. We'll be right back. We'll be right back.